que no, que Hot Factory no se acaba, hombre, no. Lo que pasa es que están de aniversario. 4 años llevan ya, 4 años, vaya máquinas. Pero a mí no me dejáis escucharlo. Que dicen muchos tacos, todavía no te llega el momento. ¡Jo! Bueno, ya que estábamos contentos. Bueno, de todas formas, desde Canal Osera y Osera Radio, deseamos un muy, muy, muy feliz cumpleaños. Y que cumplan muchos más. Y que hagan una fiesta con chuches, con los famosos gusanitos, con tarjeta de Cori y todo el... Y que nos inviten a ese fiestón. Sí, sí, sí, que nos inviten. Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Bueno, chicos, este audio ya va en serio. Muchas felicidades por esos 4 años. Que duréis muchos más. Que sois de los mejores podcasts que escucho. No en broma. Soy más de escuchar que de hablar. Pero bueno, por vosotros se hace lo que sea. Y nada, felicidades y seguid así. Hola amigos de Hot Factory. Alguien me ha dicho que cumplís 4 añitos, ¿no? Sí. Yo os descubrí tarde, pero desde que os descubrí no puedo evitar escucharos y llevarme vuestros podcasts al parque, porque me encanta ir al parque a columpiar gallinas. Sí, las gallinas, me encanta columpiarlas. Y cuando acabo de columpiarlas, me vuelvo a casita a susurrarle a las ovejas al oído suavemente. Sí. Yo no tengo dinero, yo no tengo muchacha, yo no tengo amigos, yo soy la cucaracha. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bueno, soy Pino y me ha dicho un pajarito, guiño guiño, codo codo, que cumplís 4 añazos, y bueno, nada chicos, desde aquí de verdad muchísimas felicidades. Sí que es cierto que os descubrí tarde, pero el día que os descubrí, con pocos programas me ganasteis como oyente. El día que os conocí en persona me ganasteis como persona, págame la resonancia magnética. Y nada chicos, de verdad que muchísimas felicidades, no sé si se podrá decir muchísimas enhorabuenas, no sé si eso existirá o no, pero que nada, que no cambiéis nunca, porque si algún día cambiáis, ya sabéis que Castellón y Alicante están bastante cerquita, y puedo bajar allí en un momentito y pegar los 2 cascoporros a cada uno. Y bueno, nada chicos, simplemente deciros que tengo muchísimas ganas de volver a veros. Por desgracia no va a ser en el programa de final de temporada por tema de trabajo, pero sí que tengo ya los días cogidos para el Salón del Cómic de Alicante. Espero veros a todos allí, daros a todos un abrazo enorme, porque de verdad que me tenéis ganado. Así que nada chicos, muchísimas felicidades, seguid así, no cambiéis cabrones, y nos vemos pronto, hasta luego. Ah, por cierto, un lametón en las ingles a todos. No homo. Culos grandotes, culos maternos, culos de piedra, culos helados, culos bajitos, culos altivos, culos parlantes, culos que gritan, culos felices, culos mojados, culos pequeños, culos inmensos, culos antiguos, culos modernos, culos calientes, culos a rayas, culos a cuadros, culos de pana, culos de seda, culos de atleta, culos que pasan y que yo miro, culos distintos. No soy un guarro, oh, es el instinto. Culos llorando, culos a pares, culos de frente, culos cercanos, culos de lado, culos lejanos, culos sin culo, culos mendigos, culos hambrientos, culos de cine, culos caseros, culos de macho, culos sin sexo, culos de asfalto, culos de perro, culos ladrando, culos salvajes, culos que piensan, culos que saben que estás mirando, culos que pasan y que yo miro, culos distintos, no soy un guarro, oh, es el instinto. Me gustan los culos. Váyate la marinera la que los han querido colar, ¿eh? Que son unos cabroncetes estos de Hot Factory. Pero esta gente que se ha creído, que nos hemos creído que se iban y al final no se han ido. En realidad están más enganchados al micro que una lapa. Que a nosotros no nos la coláis, chavales. Nos han engañado, bien engañado. Hemos caído redonditos. Totalmente. No nos la dan con queso. Desde aquí, de nuevo, desearos lo mejor desde Radio Juan 23. Lleváis 5 temporadas y otras 5 más que os voy a desear. Y muchas más. Sois una gente estupenda que engancháis a todos vuestros oyentes desde el minuto 1. Y os deseo de verdad, de corazón, que sigáis en este mundillo, porque sin vosotros, desde luego, no sería lo mismo. Os deseamos eso, como ya ha dicho Laura, os deseamos 5 temporadas más y las que vengan. Que sigáis enganchando a la gente como lo lleváis haciendo hasta ahora y que quiero ver esa colaboración de lo que mejor te pone con Hot Factory, ¿eh? Bueno, chicos, muchísima suerte y que esto siga para adelante y mucho más para adelante. O sea que suerte, suerte, suerte y sigan siempre. Aprovecho también la ocasión para saludar especialmente a Adri y a Cori, que sabéis que son nuestros favoritos porque, bueno, crecieron aquí en Radio Juan 23 y son de la familia, sí. familia de Radio Juan 23. Se nos han hecho mayores. Sí. Y deciros que nos encantáis, pero nos encantáis no solo como locutores, sino como personas. Sabéis que tenemos una relación estupenda, que sois gente grande, que eso lo demostráis cada día a nuestro lado. Y eso que no nos vemos lo suficiente, que siempre lo digo. Así que un besazo y un abrazo muy grande. Bueno, chicos, somos el equipo de Ruta Jugona al completo y venimos pues con poca grana, la verdad. Estos audios son la verdad que los que nunca uno espera hacer. Tristemente a despedir un podcast pues del calibre de Hot Factory, que tristemente se nos va. Son prácticamente 4 años y nos acabamos de enterar de que va a ser su última emisión. Y por supuesto, pues les queríamos dar desde aquí un cariñoso abrazo. ¡Para vosotros, jugadores! ¡Ah, era una mierda! ¡Que no se termina, me cago en la puta! A mí me da pena porque la última vez que lo estuve viendo me la estuve cascando, tío, y viendo con sus caras y ya no lo había visto y eso me jode mucho, tío. Sí, igual que tú sabes lo que da pena, arrastrar los huevos por la arena, eso es lo que da pena. lo que da pena es chuparme los pezones, que parece que estás comiéndote un regalí. Bueno, Chicho, ahora que se va a Hot Factory, menos competencia, ¿no? Hombre, ya por fin podemos tener más descarguicas y puedo fichar también a Adrián de allí. No. Tampoco es que tuviera mucha ella, ¿no, Chicho? Hombre, la verdad es que tampoco era. No eran tampoco. A ver, yo les invitaba más que nada, pues oye, porque los vi y digo, ay, a ver si aprenden algo de mí. Pero no, pero poco a poco sí. Y de hecho, desde que fueron al directo nuestro, como podéis saber, son de los. Vamos, han subido muchísimas posiciones en los rankings, ¿no? En el ranking podcastiles. La verdad que si os dais cuenta al final todo cae por su propio peso, porque mira, se fue la voz de los gamers, creo que ha sido tres programas lo que han durado y ahora pues se bajó Factory. Es que los que no pueden estar se tienen que ir cayendo. Sí, al final solo quedaremos los buenos nada más. Uh-huh, totalmente. Pero bueno, en el punto de mira nosotros. Yo les apoyaré a pesar de que bueno, aunque no, a ver, de que como te digo, ¿no? Yo más que nada de ellos aprendiendo de mí todo, pero bueno, a pesar de eso, seguiré con ellos y bueno. Mira, pero escuchadme una cosa. Yo desde que vi una entrevista con un Tad Más Fraga, yo sabía que ese programa iba a ti, que no hice ni mierda. Yo, de que escuché esa basura. ¿A la de los 5 minutos? ¿5 minutos? ¿Qué mierda 5 minutos? Y desde que Germán... Escúchame, Germán, eran 5 minutos detrás de otro. Eran 5 minutos desde el que entrevistaba y el resto del otro. El que presentó el programa, nada más. Bueno, ya, chicos, fuera de troleo, simplemente y felicitaros, ahora sí, ya mucho más en serio, porque sois un grupazo, sois un equipazo. Adrián, 4 añazos de posca, yo creo que a nosotros no va a durar, vamos, ni la mitad. Nos queda un segundo, seguidica, Emilio, cerdo. Ya se acabó. No se puede insultar. Y bueno, la verdad que, bueno, felicidades sobre todo a todo el equipo, a Sandra Fer, Cori y Jintoki, y por supuesto a ti, Adrián. Yo ya te lo dije por privado, eres para mí el director, yo creo que más modélico en este ámbito de los podcasts. Eres un tío que conoce todo el medio. No, es verdad, yo creo que no hay nadie como Adrián que conozca tanto el medio. Y desde luego que esperamos que no sean 4 años, sino que le pongamos un 0 después a ese 4. y por lo menos unos 40 temporadas, y ya que vosotros envejezáis con el proyecto de podcast que tenéis. Proyecto de podcast, el otro día los 10 DRM me echaban los perros. Y bueno, felicidades, chicos. Para nosotros sois uno de los mejores podcasts a nivel nacional, por supuesto dentro del ámbito de ya no solo videojuegos, sino de variedades, ¿no? Así es que bueno, nada más, por nuestra parte, felicitaros esos 4 años, desearos que cumpláis muchos más, como se suele decir, y sobre todo que sigáis siendo tan profesionales y tan entretenidos como siempre. Un fuerte abrazo cariñoso de todo el equipo Ruto Jugona. Y bueno, chicos, ¿algún comentario personal por vuestra parte? Nos queremos. Felicidades, queremos apoyar. Espero que sigáis así. Sois unos grandes. Chicho, le hemos enviado una tarta y vamos a ir alguno dentro con la polla al aire. Sí. Una vela será una polla, ¿vale? Adrián, en el primer momento que me dijo, que me vio en la cámara, me dijo: Chicho, eres no solo un grandísimo comunicador en el mundo de los videojuegos, viendo vídeos de YouTube, sino que además se te nota el paquete. Y sobre todo por la mano que la tengo grande, me dijo que se pone por lo menos unos 35 centímetros tengo. Y es verdad, estoy más o menos, de hecho tengo mucho… No, bueno, voy a dar una exclusiva aquí para los chicos de Hot Factory, si me permites, Emilio. Dale, dale. Bueno, que sepáis que yo hice muchos castings para películas porno. Y bueno, no fui porque mi madre me echó el alto. Me dijo: ¿dónde vas? Enseñar la polla a todo el mundo. Ahí, con negros y con moros. Pero bueno, a pesar de ello… Y con esta anécdota… Uh-huh. Deseamos 4 años más. Sí, es que si con dicho no te ríes, te traumas, ya está. Sí, claro. No te ríes, te traumas. Feliz cumpleaños, Hot Factory, y hasta la próxima temporada. Adiós, soy adiós, perracas. Amigos de Hot Factory, me presento, soy un servidor, el señor Knocker de MF Podcast, el podcast de Mundo Freak, y estoy aquí para daros esa enhorabuena y esa felicitaros esos 4 añazos que lleváis. Tengo que decir a modo particular que os sigo desde el principio, os conocí de casualidad, un día paseando por iVoox, si no recuerdo mal, las recomendaciones, aparecíais ahí, empecé a descargaros y la verdad es que, oye, hasta hoy ahí estoy semana tras semana escuchándoos. Además de eso, pues tengo la suerte de conoceros y la suerte de poder consideraros y poder llamaros amigos, porque, bueno, quedamos muchas veces, compartimos anécdotas, nos tomamos unas copichuelas y, en fin, tanto Adrián como Cori, como Fer, como Sandra, Alberto y toda la gente Jintoki y toda la gente que componéis Hoth, pues a día de hoy no sé qué sería de mi vida podcastil sin escucharos. Entonces, pues oye, como ya sabéis, os considero un, aunque no lo creáis, pues os considero un referente, os tengo mucho aprecio, os tengo realmente mucha admiración y vaya, que son 4 años y esperemos que estéis ahí por muchos más. Lo dicho, felicidades de parte de Knocker y del equipo de Mundo Freak Podcast y esperamos seguir escuchándoos por mucho tiempo. ¡Hasta luego, amigos! Time if you can. Sounds good, now here's the plan. Let's all sing together like we in the same band. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and... I was missing the fun. I was missing my good friends as I stayed in on the weekend. Now I'm stuck here at home. And to top it all off, I can't watch TV because the power's gone. So I'm sorry I left you. Ay, 4 añazos que cumple esta gente. 4 añitos ya, Happy birthday to you. No, vamos a enviar el becario metido dentro de una tarta. Ya están obligados a ir al cole, ¿eh? Ah, es verdad. Sí, ya tiene que ir. 4 años. 4 añitos, ¿qué se dice? Allí más allá del muro, sí. Aquí en Cataluña, a partir del año que viene, pues se ve que no. ¿No? Que con P3 no hay que ir. Joder, que ir al niño cuando quiera. Cuando tengas polones en los huevos, mira. Joder. Pero bueno, yo a mi hija la guardería en cuanto vamos. Esa que te ilustren. Hija mía, que en casa no vas a aprender nada bueno. Y sí, señores, esto es con Amicote, que tenemos que hacer una felicitación y nos enroscamos la manta a la cabeza y hablamos de cualquier otra cosa. A contar batallitas. Pero bueno, chicos, pues ya lo he dicho, hombre, que 400 programazos. 400 programazos, no, 4 años. Ah, 4 ya años. Ya me había acojonado, ¿ves? Como estoy chocho. 400 programas creo que no lleva ni Game Over, creo. Pues si nosotros ya. Sí, nosotros llevamos 70 y pico ya. Sí, porque Game Over, igual. Pero bueno, quieren Game Over estando Hot Factory. Exacto, por ejemplo, estos grandes del podcasting. Sí, es que. Alicantino, porque iba a decir otro gentilicio. Gracias, becario. Alicante. Yo qué sé, yo que más allá del muro todos son palmeras, chicos. Sí. Y playa. Un abrazo muy grande. Muchísimas felicidades a Cori, a Fer, aquí, a Jintoki y al resto del equipo. Adri también. A jefe. Y seguro claro que sí. Más gente que pasará de vez en cuando por ahí que quizás no hemos coincidido con ellos o lo que sea. Pero bueno, el equipo para mí oficial es esta gente que hemos nombrado. Ahí estamos. Y encima aquí es que los conocemos. El 5 inicial, bueno, como los equipos de la NBA. A Fer no lo conocemos, creo. A Fer no. Y mira que le falta el respeto yo en Telegram, pero no. Sí. No. Bueno. Pero bueno, que no hace falta conocerle para faltarle los respetos a la gente. Que además, es un becario. Somos becarios. Respeto y becario, no van unidos. Son como los muñecos esos que ponen los coches para probar los choques. Claro y estas que cosas. Sí, un dummy. Exacto. Pues nada, lo dicho, muchísimas felicidades. Que sean 4 años más, 400 programas más o 20. Ahí estás. Que envejezáis. Que vengáis jubilados ahí haciendo Hot Factory. Que volváis a Barcelona a vernos. Sí. Es claro que os esperamos. Claro que sí. Siempre claro. Sois bienvenidos. Y si no, decimos que tenemos más bolsas de chuches y viene Cori seguro, bueno, y los trae a todos. A Cori no hace falta decirle bolsas de chuches. Cori le decimos que le dejamos a la hija de Carlos un rato. Claro, hombre, ya más que. Ya megáfono. Cori es de fiar, que es medio un tercio norteña al menos. Es verdad. Tiene sangre norteña por dentro. De Lleida, ni más ni menos. Vaya que sí. Y cuando cruzan el muro se vuelven más norteños. Sí. Que sí, es verdad. Sí, sí. El día que vengas a Muma, madre mía, va a ser una risa. Esto va a ser La ciudad no es para mí, de Paco Martínez Soria. Lo voy a enredar, que iba a flipar, pobrecito mío. Va a odiar Barcelona. Más. Pues bueno, señores, un gran saludo desde aquí, desde el estudio central de Konami Kobe. De corazón y un besazo enorme. Un beso muy gordo y lo merecéis. Sí, hasta luego. Adiós, felicidades. ¡Felicidades! Bueno, Hot Factory, muchas felicidades por vuestro cuarto aniversario. Ya 4 años ahí socavando y ahí picando a la gente. Muy bien, así me gusta. 4 años de haters, 4 años... De mano negra. De mano negra, 4 años de tantas cosas. 4 años de mandobles. Bueno, los mandobles, eso es más reciente, ¿no? Todo eso. Pero bueno, igualmente son 4 años que hemos disfrutado de vosotros y que nos han encantado, nos hemos pasado muy, muy, muy bien escuchándoos. Y sobre todo eso, 4 años de que queremos más con las costeleras, con nosotros, que os vengáis. 4 años de Alipod, 4 años de todo queremos con vosotros. Sí, hay 4 años de escuchar a Cori sin saber de lo que habla y que mola. Y de pedir chucherías y cuando en el streaming ahí verla acostada mientras vosotros habláis, ver cómo se duerme. Eso mola mucho. O cuando se pone a imitar a Adri con gestos, que parece una azafata de vuelo con los gestos, o una o los que hablan para sordos. Es que nos gusta mucho el streaming. Son, sí. Cuatro años más de chat en el Twitch. Sí, de chat en el Twitch. De chat en el Twitch. De entre becarios. Lo que sacamos en claro es que de estos 4 años... Lo mejor es el Twitch. Lo mejor es el Twitch y después Cori. Sí. Cori, hazte tu propio podcast. Exactamente. En serio, hazte tu propio podcast, lo vas a petar. Pero bueno, El Cori Podcast. Cori Factory. Cori Podcast. Bueno, da igual, que sí, que muchas felicidades, ¿sabes? Sobre todo a todos, a Adri, que es el que lleva todo el curro, a Cori, que es la que más gracia hace, a Fer por estar. Y los demás cuyos y a Jintoki, pues no recordamos. Por sus 5 minutos Alberto, en la tardis. Jintoki. Hermana de Adri. Sandra. Madre Pichones. Madre Pichones. The Mother of Pichons. The Mother of Pichons. Pues eso, muchas felicidades a todos. Esperamos que nos invitéis mínimos a unas birras con pajita para celebrarlo. por supuesto. Y costeleras y de todo. De todo. Y barcos, bueno, y putas también. Eso para y... todos. Que vosotros tenéis más escuchas que nosotros. Eso, manejáis pasta, ¿eh? El partner ahí, bien, ahí, ¿no? El partner. Las donaciones sanas. PayPal, el botón del PayPal, ahí lo tenéis. Donaciones sanas, ¿no? Pues eso, venga. Bueno, y para despedirnos, os despedimos con nuestro clásico cumpleaños feliz. ¿De Odor? Versión Odor. Versión Odor. Venga. Odor. Odor, odor, odor, odor, odor, odor, odor, odor, odor, odor, odor, odor. Hola amigos de Hot Factory, soy Felipe de Game Effect y quiero enviaros un abrazo muy fuerte y desearos que sigáis por lo menos tan graciosos y tan cachondos como sois ahora mismo. Y cuidadme al becario, que los becarios son el futuro. Un abrazo, como digo, y hasta siempre. Saque la nave del campo de asteroides para que podamos enviar una transmisión clara. Dirigen el rumbo hacia el sistema Hot. Bueno, desde la fosa del Gangor y todo el equipo de supervivientes de Endor.es, queremos darte la enhorabuena a Adri y el resto del equipo, Cori, Alberto, Sandra, Jintoki, Fer, por estos 4 años de Hot Factory. Lo he notado. Y que sigan, que dure mucho más. Que sigáis haciendo este excelente trabajo que hacéis y que... Viejo zorro. Que gracias por el apoyo que nos habéis dado desde siempre y que sois unas máquinas y que sigáis así haciendo todos los programas que hacéis. Y si puede ser con alguna palabrota menos. Sois cojonudos. Un abrazo. Claro que sí. Besos. Si se le pudiera atraer, se convertiría en un poderoso aliado. Bienvenido a la fosa del Rancor. Buenas, Adri. No sé si te acuerdas de mí, espero que no. Pero te felicito por estos 4 años de programa que tú has conseguido continuar. Yo no, como ya se sabe. Y os felicito tanto a ti como a los 6 miembros del equipo. Y espero que continuéis muchísimos más. A ver si me paso por algún programa. ¡Hala! ¡A chuparla! Hot, hoy es tu cumple, doy gracias a Dios, porque estaba yo solo, no tenía hermanitos, desde entonces fuimos dos. Hot, hoy es tu cumple, sé muy feliz, Hot. Hot, hoy es tu cumple, sé muy feliz, Hot. Te deseo mucha aventura en el mundo del podcasting. Te deseamos todos con mucho cariño que dures muchos añitos. Hot, hoy es tu cumple, sé muy feliz, Hot. Hot, hoy es tu cumple, sé muy feliz.